Y comenzando con esta ronda de nuestra música, de y por Horacio Salgán, Grillito. Horacio Salgán, como compositor, sus temas marcan un hito. Son reconocibles, poseen una belleza melódica de enorme belleza. Tienen una honda raíz tanguera y al mismo tiempo son contemporáneos. Carlos Posadas, por la orquesta del maestro Horacio Salgán, Retirado. Pianista, director, compositor y arreglador, nacido en Buenos Aires, artista múltiple y completo en la línea de Agustín Bardi, Julio y Francisco De Caro y de Juan Carlos Cobián. Salgán puede ser analizado y saboreado como uno de los mayores pianistas de la historia del tango. (Risa) Carlos Giannoni Flores y Claudio Froilo, la orquesta del maestro Horacio Salgán, La Cautiva. Radio Nacional invita a compartir el programa del señor Héctor Yavén. Así nació el tango. Lunes de 18 a 20 horas por FM 103.3 y AM 730 kHz. Así nació el tango. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén, a través de LRA 27 Catamarca y LRA 28 La Rioja, dos provincias hermanadas con el ritmo del 2x4. Y nuestros teléfonos 427-090 y 427-067. Y por internet www.lra28.com.ar. ¿El tango? El tango es un pensamiento triste que hasta se puede bailar. Firmado Enrique Santos Discépolo. Y hoy recordaremos al cantor de orquesta, Francisco Fiorentino, con la orquesta que tuvo los mayores éxitos, Aníbal Troilo. Aníbal Troilo decía de él: Fiore fue el hombre que nos enseñó cómo subir a un escenario, sonrientes y bien jaileifes, o bien vestidos. Alberto Morán comentaba: fue un modelo para muchos de nosotros, un maestro. Hay voces que jamás podrán pasar al olvido, no por su virtuosismo, ni por su trayectoria, ni por alguna característica particular que las distancias del resto, nada de eso. Sí, en cambio, por haber sido transmisoras de las emociones del hombre de tango. Ven amansado, dulzón y cansado. Pa' que creer, pa' que mentir, que estoy cambiado. Si soy el mismo de ayer, escuche mi compás. No ven que soy gozado. Me quiebre mi canción como un puñal de acero pa' cantar una traición. Me gusta compadrear. Soy reo pa' bailar. Escuche mi compás. Yo soy el viejo tango que nació en el arrabal. Me gusta compadrear. Soy reo pa' bailar. Escuchen mi compás. Yo soy el viejo tango que nació en el arrabal. Pero Expósito y Domingo Federico la voz del cantor de orquesta, Francisco Fiorentino, con la orquesta del maestro Aníbal Troilo, Yo soy el tango. Por haber contagiado vivencias, por haber tenido una sensibilidad especial que las ha distinguido en favor del público. Y cuando se menciona a Francisco Fiorentino, queda resumido en todo lo antedicho. Porque aún sin ser un superdotado vocalmente, sus interpretaciones calaron hondo en el corazón tanguero. Tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. José María Contursi y Aníbal Troilo, la voz del recordado Francisco Fiorentino con la orquesta de los mayores éxitos. Aníbal Troilo, Toda mi vida. Vaya a saber cuál era el misterio de ello. Lo cierto es que Fiore fue sinónimo de recordación y de admiración. Francisco Fiorentino nació el 23 de septiembre de 1905. A los 12 años, ofició de sastre, que ayudaron a ese hogar de inmigrantes de 9 hijos. Más tarde fue cadete en el club italiano. Su hermano mayor Vicente le obsequió un bandoneón, enseñándole los primeros rudimentos. Thank you. se quisiera encontrarlo así, frente a frente, pa' ver si es capaz de mirarme fijo al interpelado, ya que es de coraje como lo pintas. ¿O crees que he nacido pa' vivir temblando? Soy mucho más hombre de lo que sabes. Desde hoy día y noche lo voy a andar buscando, y donde se cuadre ya me vas a ver. Total, pa' que sigo. Sin ella mi vida no es vida ni es nada. No sé más quién soy. Total, pa' que sigo. Si mi alma está herida, si no hay madrugada que me haya dormido, me encuentro perdido, no ves cómo madrugada que me ha dormido, me encuentro perdido, no ves cómo estoy. De Enrique Diceo y Aníbal Troilo, la voz de Fiorentino, la orquesta de Aníbal Troilo, Total, ¿pa' qué sirvo? Fiorentino tuvo su gran oportunidad como instrumentista y chansonier en 1924 con la orquesta de Francisco Canaro. Y el joven veinteañero gustó como músico, pero Canaro se interesó por su voz. Fue en un café de La Boca y allá por el año 2 donde este tango nació. Estaba linda la fiesta y compadreando la orquesta de esta manera empezó. Que en el barro cualquier carro tira y saca, o menos de anca partida en un trabajo de cuarta, de las arcas siempre aparta la rueda que se ha quedado. Yo que tanta cuarta di, yo que a todo lo prendí, a la cincha de mi perchero. Hoy que el carro de mi amor se me encajó, no hay uno que pa' mí tenga un tirón. En la casa del querer, el amor de la mujer, en un bache hundió mi corazón. Hoy ni mi obrero me salga de este profundo sanco. Yo soy de Enrique Cadícamo, el cuarteador, la voz de Fiorentino, la orquesta del maestro Aníbal Troilo. En 1927, Fiorentino fue convocado por Juan D'Arienzo. De esa época datan los primeros registros fonográficos. En 1928, Roberto Firpo requirió sus servicios. Según los catálogos, demostraron que nunca se cumplió discográficamente. Otros opinan que grabaron 6 temas. De guarango, que entra a copar la banca, los luceros, con su alma de arrabal y su pañuelo. A mí me gusta el tango, pero el tango, que pese a que era huraño y era guapo, sabía con acento sensiblero echar al corazón de las parejas de ayer. Tango como ese del tiempo de antes, medio sencillo, medio compadre, con su desplante como era el tango, cuando era tango con otro traje. Tango como ese del tiempo de antes, agua florida, luz de puñales, tango que añora los arrabales, tango de un tiempo que dio que hablar. A mí me gusta el tango, pero el tango que me hable de arrabal y de fandango, y apriete la cintura de las mozas, la mano del varón, como un reclamo de amor. De Carlos Barr y Juan José Guichandut, Sencillo y Compadre, Francisco Fiorentino con orquesta de Aníbal Troilo. Fiorentino fue cantor, músico, bandoneonista, director y compositor. Se desvinculó de Troilo luego de 6 años de actuación. En 1944 como vocalista de Orlando Goni, luego como solista de Astor Piazzolla en 1946. Thank you. Milonga del tiempo guapo, milongón de rompe y raja, la bulla del empedrado va marcando tu canción. Soy porteño del 80 y al compás de tu canyengue desfilan por mi memoria los recuerdos en montón. Te conocí en los fortines que cuidaban la frontera, reclamando los amores de una china cuartelera, animando la retereta del parque de artillería y en la barriada bravía de la barraca del De Vicente Fiorentino, hermano de Francisco, y de La Ferrere, la milonga del tiempo guapo, Fiorentino con la orquesta de Aníbal Troilo. Lo dirigieron Carlos Figari e Ismael Spintani. En 1948 se vincula a José Basso. Dos años después, cantó en la orquesta de Alberto Mancione. Del champagne lo carreías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo mi mujer, tus ojos con un eléctrico ardor, tus lindos ojos que tanto adoré. Francisco Fiorentino lo sorprende la muerte en un accidente automovilístico en la provincia de Mendoza el 11 de septiembre de 1955. Entre otros, la orquesta estaba integrada por el bandoneón de Aníbal Troilo, el violín de Antonio Alsina y el piano de José Basso. Y por último, de Juan Carlos Cobián, la voz de Fiorentino que hoy recordamos con la orquesta del maestro Aníbal Troilo, Los Mareados. Comunicate con nuestro programa. Mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Y nuestros teléfonos 427-090 y 427-067. Por internet www.lra28.com.ar. Y hoy recordaremos a los poetas, tres poetas: Pascual Contursi, Juan Caruso y Julián Centella. Pascual Contursi nació en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, el 18 de noviembre de 1888. Letrista y cantor. Fue tiritero y vendedor de calzados y actuó como cantor en Montevideo. Supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para vos. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho. Decí mi vida, ¿qué has hecho de mi pobre corazón? Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día, también me dejó. Siempre te recuerdo con el cariño santo que tuve para vos. Y sos en todas partes pedazos de mi vida, esa ilusión querida que nunca olvidaré. De Pascual Contursi, Enrique Maroni, Gerardo Matos Rodríguez, la voz de Miguel Montero, La Comparsita. Contursi comenzó a agregarle letras a algunos tangos como El Flete, El Canchafaz y Champán Tango. Pero esas letras pasaron sin pena ni gloria hasta que se le ocurrió adosarle la letra al tango Lita de Samuel Coastriota con el título de Mi Noche Triste. que arrepentida de tu fin has vuelto al bulín. Por todo lo despecho que vos me has hecho te perdoné. Cuántas veces contigo y con mis amigos me emborraché. Una noche de atorro volví al cotorro y no te encontré. Me busqué por todas partes imaginándome en mí que tuvieras escondida para darme una alegría. Luego visité el ropero, las pinchas había sacado, y al ver que la había llevado, lagrimió mi corazón. La carta de despedida que me dejaste salirte decía que ibas a unirte con quien te diera otro amor. La repasé varias veces, no podía conformarme de que fueras a dejarme por otro camión en tus ocasos con lágrimas vi. Yo no sé, vida mía, cómo has podido engañarme así. De Pascual Contursi y Martínez, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, con la voz de Alberto Morán, De vuelta al bulín. Mi noche triste fue estrenado por Manolita Poli en el sainete Los dientes del perro. A partir de allí, su producción se limita a la autoría de temas tales como De vuelta al bulín, Flor de fango, La comparsita, La mina del Ford y varios más. De hace rato, perdóname si te bato de que yo te vine a ser. Tu cuna fue un conventillo alumbrado a querosén. Justo a los 14 abriles te entregaste a la farra, la delicia de un gotán. Te gustaban las alhajas, los vestidos a la moda y las farras del champán. Después fuiste la amiguita de un jovato boticario y el hijo de un comisario. Todo el mento te chacó y empezó tu decadencia. Y nació la casa muraste y un bulincito alquilaste en una casa de pensión. Te hiciste tonadillera y pasaste ratos extraños a fuerza de desengaño quedaste sin corazón, fuiste papusa del fango y las delicias del tango te piantaron del bulín. Los amigos te engrupieron y ellos mismos te perdieron noche a noche en el festín. Mira que te manjo de hace rato, perdóname si te mato de que yo te vine a hacer. Te gustaban las alhajas, los vestidos a la moda y los mangos de un millón. De Pascual Contursi y Gentile, la orquesta del maestro Alfredo De Angelis, la voz de Oscar La Roca, Flor de Fango. Manolita Poli lo estrenó en un sainete, Los dientes del perro, A mi noche triste, pero Carlos Gardel lo grabó en enero de 1917. Contursi, además de gran amigo de Díaz Alipi, que encabezaba un famoso rubro teatral con Enrique Muiño. Por eso que la mina, aburrida de aguantar la vida que le di, casó el baúl una noche y se fue cantando así. Me voy, Pancho, ¿sabes por qué? Mira, yo quiero un cotorro que tenga balcones y cortinas muy largas de seda crepé. Oír los bacanes pasando a montones, a ver si algún reo me dice qué hacer. Yo quiero un cotorro con piso encerado, que tenga alfombrita para caminar, sillones de cuero todos repujados y un loro atorrante que sepa cantar. Pero ¿qué me dicen de las pretensiones de esta minona? Un loro, sillones repujados, un foro, y yo sin poder acertar un ganador seco y en la vía. Y todo para que me diga que yo quiero una cama que tenga colchado y quiero una estufa para entrar en calor. Que venga el mucamo corriendo apurado y diga, señora, caraca, está el foro. Yo quiero un cotorro con el piso encerado, que tenga alfombrita para caminar, sillones de cuero todos repujados y un loro atorrante que sepa cantar. Pero hay que ver, amigo, lo que esta mina no sabe, que yo para el regalo soy como manga chaleco. Y salute, Garibaldi, que este muerto lo aguante otro, porque lo que soy yo, largo. De Pascual Contursi, del Negro y Antonio Escatazo, la voz de Jorge Vidal con guitarras, La mina del Ford. Con este tango, Mi noche triste, comienza míticamente el nuevo tango, o la nueva letra, el que cuenta historias, el que narra sentimientos, una nueva visión donde los versos son tan importantes como la música. Bandoneón arrabalero, viejo cuellete sin fila, te encontré como un pebete que la madre abandonó. En la

yo me emborracho por ella. Y ella, quién sabe qué hará. Echemos más champán que todo mi dolor bebiéndole de ahogar. Y si la ven, amigo, díganle que ha sido por su amor que en mi vida ya se fue. De Caruso y Canaro, la orquesta del maestro Alfredo De Angelis, la voz de Juan Carlos Godoy, La Última Copa. De aquel primer impacto de Cara Sucia, siguieron las letras de Sentimiento Gaucho, Alma de Bohemio, No Me Escribas, La Última Copa, Cascabelito y varios más. De rubio siempre los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destinos de amores perdidos que suelen los ojos de llanto nublar. Yo he sabido tres veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Mucha noche de amor me embriagó, pero amigos, ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa, me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Copa, me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. De Juan Caruso y Francisco Canaro, la orquesta del maestro Francisco Canaro con la voz de Carlos Roldán, Destellos. Caruso incursionó en el teatro con temas históricos como Juana Azurduy y El Tigre de los Llanos. Sea lo que fuere, Juan Andrés Caruso merece algo más que algunas líneas de compromiso en la historia del tango. Acabarán los otarios que en otro tiempo sabía. Los muchachos de hoy en día no son giles, al contrario. Se acabaron los otarios que los salgan a buscar con linterna y con candiles, que aunque tengan 15 abril no los podrán encontrar. monte al campo a cachacina, con sus gracias femeniles, que aquí nos van a callar. Si haces y no, no te haga la ilusión, ni un buen apartamento, salada y un Renault. Cuidado al metejón, que hoy todo está cambió, detrás de cada octavio se cambia el gigolo. Es un bravo muchacho, sí, amigo, cuidado, Y vos también, Germain, sacate ese bebé, no tengas pretensiones de baturés y tren. He visto a más de 100 que andaban en gran tren, y hoy día no les siguen, tan solo un botafé. Ya no quedan más notarios, de aquellos con lindas estampas. Hoy son notarios con trampas, y ran un estemerario. Ya no quedan más notarios, y al que finca un mejor. Les aconsejo cuidado, porque están tan disfrazados, si uno dice con razón. La cara que Dios le ha dado, ese es un gato pelado que es un mangue de tiburón. Si haces ni no, no te haga ilusión, ni un buen apartamento, salada y un Renault. Cuidado al metejón, que hoy todo te cambió, de veras de cada barrio, se esconde un gigolo. De Caruso y Francisco Canaro, la voz de Carlos Gardel. Se acabaron los otarios. No solo porque Caruso fue el letrista más veces llevado al fonógrafo por Carlos Gardel, sino porque se contó entre los primeros que, como Pascual Contursi, José González Castillo y Luis Roldán, debieron crear un lenguaje literario capaz de expresar a un pueblo cosmopolita, abrumado por altos índices de analfabetismo, y acertar los temas de interés de ese público. Mariposa, eres mi alegría, y tu color es de rosa, me hace tan hermosa, en el alma mía tu imagen quedó. Por eso a tu reja hoy vengo a cantarte, para decirte, mi diosa, que eres muy hermosa y no puedo olvidarte, que antes de dejarte prefiero la muerte, que solo con verte para mí un placer. Sin tu amor ya no puedo vivir, oh, ven pronto, no me hagas penar. De tus labios yo quiero sentir el placer que se siente al penar. Y por eso en mi canto te ruego que apagues el fuego que hay dentro de mí. Si el destino de ti me separa, nunca podré ser feliz, que antes prefiero morir, porque tu cariño es mi vida entera. Tú has de ser la postrera, la dulce compañera que ayer soñé. Por eso a tu reja hoy cantarte para decirte mi diosa que eres muy hermosa y no puedo olvidarte que antes de dejarte prefiero a la muerte que solo comerte para mi placer. Juan Andrés Caruso nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 20 de septiembre de 1890 y falleció en Buenos Aires el 1 de marzo de 1931. Por último, de Juan Caruso y Vicente Romero, la orquesta del maestro José Basso desde el piano, los cantores Fidel Ruiz y Alfredo Bellucci, el vals Un Placer. Estamos compartiendo Así nació el tango, con Héctor Yavén, por FM 102.5 MHz para la ciudad de La Rioja y AM 730 kHz y FM 103.3 MHz para Catamarca. Así nació el tango. Y nuestros teléfonos 427-090 y 427-067, 102.5, nuestro punto en el dial, y por internet www.lra28.com.ar. Y podemos decirlo también en el mes de nuestros 30 primeros años en el aire. Julián Centella, Amleto Bergiatti, nació en Parma, Italia, el 15 de octubre de 1910. Llegó a Buenos Aires en 1922. Se casó con Elena Batuone. Ese es el nombre artístico, el verdadero Gori Omar, hermana de Nelly Omar. Desesperanza tan cruel como ninguna, la vi partir sin la palabra del adiós. Era mi mundo de ilusión, no supo el corazón que aún recuerda siempre su extravío. Era mi mundo de ilusión y se perdió de mí, sumándome en la sombra del dolor. Hay un fantasma en la noche interminable, hay un fantasma que ronda en mi silencio. Es el recuerdo de su voz, latir de su canción, la noche de su olvido y su rencor. Su nombre en su tenido,

El seudónimo Julián Centella se había convertido en un personaje, lo era desde 1938, cuando comenzó a usarlo para filmar sus crónicas. Sombra de los muelles, es invierno crudo y llueve, pasa el viento que te nombra, y la sombra que te llama corazón con este amor. Nacional invita a compartir el programa del señor Héctor Yavén. Así nació el tango. Lunes de 18 a 20 horas por FM 103.3 y AM 730 kHz. Así nació el tango. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén, a través de LRA 27 Catamarca y LRA 28 La Rioja, dos provincias hermanadas con el ritmo del 2x4. Y evocando a los poetas de Julián Centella y Ranieri, la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi, la voz de Alberto Amor, Lizón. Se construyó una nueva genealogía, la de sustituir la suya, y también un nuevo hábito, el de nochear entre el humo del ambiente. Él, que procedía de una familia obrera y madrugón laboriosa. Ausencia

cascabel, un cascabelito. Ríe y no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Mascarita misteriosa, por tener mi alma suspensa, me ofreciste en recompensa tu boca como un clavel. Mas cuando nos despedimos, llenos de dulce embeleso, el ruido de nuestro beso lo apagó tu cascabel. Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe y no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. De Juan Andrés Caruso y José Bor, la voz de Ada Falcón con la orquesta del maestro Francisco Canaro, Cascabelito. Fue una voz de extraordinaria popularidad durante la década del 30 y la más notoria de las tres hermanas dedicadas al tango, Ada, Adelma y Amanda. Tras sus comienzos como tonadillera, su voz de mezzosoprano se adecuó a las necesidades tangueras con un acento dramático que no pasó inadvertido a varios directores que aceptaron grabar acompañándola. La chica del 17 de la plazuela del tribulete, me dieron sus toaletes, vuelta a la vecindad. La gente que la critica porque hace tiempo que no se explica de dónde va la chica, también por paz. Por eso en las vecinas lo hacen murmurar, y al verla tan confusa le dicen al pasar. Increíblemente, la chica del 17, ¿de dónde saca? Va tanto como destaca, pero ella dice, al verla en este plan, la que quiera hacer pesa el precio a puerta del retén. La chica del 17 lleva zapatos de pastilete, sombrero de gran copete, y abrigo de pecho y grito, y un guante de cabritillas, medio de seda con espiguilla, y vitro chiquilla, como en París. Por eso las vecinas le da por murmurar, y al verla tan perfecta le dicen al pasar. ¿En qué se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. Pero ella dice, al verla en ese plan, la que quiera coger peces, que se acuerde del refrán. Chica del 17, la invito anoche con un vejete, tomando un gabinete, y un sitio muy reservado, y la gente no se explica de qué demonios está tan rica, me parece que a la chica se harán calar. Por eso la vecina le va por murmurar, y al verla tan contento le dicen al pasar. ¿En qué se le hace? La chica del 17, ¿de dónde saca? Pa' tanto como destaca, pero ella dice, al verla en ese plan, la que quiera coger peso, que se acuerde del refrán. De Vila, Boixador y Azagra, el pasodoble La Chica del 17, la voz de Ada Falcón con la orquesta del maestro Francisco Canaro. Y así pasó por nuestro escenario mayor la mujer en el tango. Comunicate con nuestro programa. Mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Horacio Salas, poeta, ensayista e historiador, publicó más de 30 títulos a lo largo de un siglo, desde orígenes inciertos, en sórdidos reductos marginales. El tango ascendió hasta convertirse en sinónimo del país que le dio origen. Reflejó la imagen y fue el producto de una sociedad estructurada sobre el hibridaje, de la cruza de ritmos nativos con otros importados. Nació la música porteña. De la mixtura de criollos, italianos, españoles y judíos, nació el hombre argentino, cuyo espejo musical ha sido y es el tango. Por esto, todas las crisis, regresiones, euforias y derrotas que canta el tango son también y a la vez expresiones del ser argentino. Escucha, nervioso y ondulante, de nuevo el carnaval nos une como ayer. Su cálido vaivén, salgamos a bailar, conocida la negra antipar. Alegremente giremos abrazados, no sé quién eres tú o máscara fugaz. Tan solo sé al verte así brillar, eres un ángel que luce un disfraz. Mascarita que bailar y en mis brazos que apretar, sé que eres bonita aunque tu carita cubra con el antifaz. Mascarita del salón que en mis brazos suspirar, que pasión provoca tu graciosa y loca boca verme yo. Pedro Lawrence y Enrique Cadícamo, la voz de Juan Carlos Casas, grabado en 1940, el vals Mascarita. Bandoneonista, nacido en Buenos Aires, en la primera línea de los grandes bandoneonistas, su nombre aparece al lado de creadores como Pedro Mafia, Aníbal Troilo o Astor Piazzolla, entre aquellos que marcaron un hito en la historia del tango. Thank you. llaman el zurdo de la tropa, el anguené. Soy chatero del 90, chatero y hombre de ley. Amigo de mis amigos en cuestiones del querer. Yo soy ese hombre de antaño, yo soy ese hombre de ayer. Longa, milonga, chinonga, borrocha, lindonga, que me hizo soñar. Chata que se ata y desata, amor, una ñata que no volverá. Pango, fandango, cintango, rezongo, guarango, la vida es así. Chata que se ata y desata, amor, una ingrata que me hizo sufrir. De Ortiz y Mejías, con la voz de Juan Carlos Casas, grabado en 1942, La Milonga, chatero de aquel entonces, la orquesta del maestro Pedro Lawrence. Lawrence debutó en Montevideo junto a Eduardo Arolas, pero es con su ingreso a la agrupación de Julio De Caro, para completar el dúo de bandoneones con Pedro Mafia, cuando su nombre adquiere relieve propio. Mi canción, como si fuera un murmullo de amor a la bebeta que espera. En tus caricias llevas prendidos los acordes de un tango compadrón, para decirle al oído que yo estoy muriendo de amor. Junto a tu lado fui feliz, más ciego un día, por unos ojos olvidé que te quería. Hoy ni el amor de aquellos ojos me queda, aquella vez con la traición que te diera. Sueño de amor me convertí en llanto, porque me fui si te quería tanto. Vuelvo a buscar en tu pecho nuevamente calor de nido para mi corazón. De Domínguez y Rótulo, la voz de Juan Carlos Casas, grabado en 1942, Firuletear, de bandoneón, la orquesta del maestro Pedro Lawrence. Según dice Luis Alberto Sierra, ellos, aportaron las formas definitivas del tratamiento de bandoneón en la ejecución del tango y definieron para siempre una modalidad diferente. Volveremos a empezar. No me extraña tu partida, ni me asombra mi dolor. Eso es cosa de la vida, y hoy yo fui a lo que hacerlo bien. De Celenza, Romano y Carlos Bar, la voz de Juan Carlos Casas, grabado en 1940, la orquesta del maestro Pedro Lawrence, No me extraña. Lawrence debutó en el sexteto de Julio De Caro en 1925 y al año siguiente, por desvinculación de Pedro Mafia, quedó como primer bandoneón del sexteto con Armando Blasco de segundo fuelle. Thank you. de todo y en mi corazón lloran los años. Y mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio. Y encuentro todo cambiado menos tu canción en mi longa mía. El progreso destrozado toda la emoción de mi arrabal. De Pedro Laurens y Pascual Contursi, la voz de Héctor Farrell, grabado en 1937, la orquesta de Pedro Laurens, Milonga de mis amores. Muy bien, llegamos al final por hoy. Héctor Yavén los convoca para el próximo encuentro, como siempre por nuestra Radio Nacional LRA 28 y en compañía con nuestra colega querida provincia de Catamarca, LRA 27, la radio pública. Y nos vamos con Alma de Bohemio de Firpo y Contursi, la voz de Alberto Podestá y la orquesta del maestro Pedro Laurens. Gracias, buenas tardes. Esa ilusión de estar viviendo mi pasión. Si es que yo vivo lo que sueño, yo sueño todo lo que canto. Por eso mi encanto es el amor, mi pobre alma de bohemio, quiero acariciar y como una flor perfumar. Hasta aquí hemos compartido. Así nació el tango. El programa del señor Héctor Yavén por LRA 27 Catamarca y LRA 28 La Rioja. Radio Nacional, un momento con la música ciudadana.